Ya lo tenemos a Silvino Bayoco junto a nosotros y hoy estamos con compañía, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Qué dice, Silvino? Carlos, ¿cómo le va? ¿Todo bien, querido? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo pasó el fin de semana? Disfrutando, agradable. El domingo muy lindo, el sábado. El domingo muy lindo, medio muy lindo día. Medio tristón el sábado. Sí, pero me dormí una siesta. ¿Ah, sí? Reparadora. Ah, es de pegarle lindo cuando se nubla. No, pero dio la casualidad. Llevé temprano después de comer a la niña a la plaza. Ajá, y le agarró como una modorra. Y volvimos. Claro. Ambos. Sí. Fuimos solo los dos. Volvimos y se me dio por una siesta tardía. Me parece muy bien, me parece muy bien. Usted está con la siesta tardía y Maduro está con la Navidad temprana. Vio que decretó la Navidad temprana. En Venezuela es Navidad, ya es Navidad. ¿En serio? Sí, sí, decretó la Navidad. No, decretó, me está cargando. No, la decretó ayer. Navidad temprana la llama. Se para toda la mala onda, todo, y le metemos un villancico de Parrales y un parrandero. Un grande. Sí, ¿cómo no se nos ocurrió, Carlos? Cualquier cosa, que cualquier problema, decretar la Navidad temprana. Aparte, promocionamos las ventas. Claro, todo. Sí. Tremendo. Ya lo dijo. No, no sabías, ¿en serio? Tarjeta sin interés. ¿No sabías? 20% no, de no descuento. No sé si en Caracas y en Venezuela la tarjeta todavía funciona o es un elemento de adorno, pero no importa. Él decretó la Navidad temprana. Contra la mala onda. ¿Cómo no se le ocurrió a no Cristina? No es el asunto comercial, digamos. Yo creo que no se le ocurrió a Cristina. Es el asunto de la mala onda. Porque está convaleciente, en vías de recuperación. Si no, se lo hubiese ocurrido a Cristina o a alguien de acá, seguro. Y sí, y puede ser. ¿Sabe que allá pasan? Se nos va a ocurrir algo parecido, Carlos. Allá, viste que pasan las cosas un poquito antes que acá. Ajá. Y después, es como un anticipo, digamos. A ver, ¿sí? Si yo le interpreto. Usted quiere decir que ellos son nuestros inspiradores. Unos adelantados, exactamente. Así que dentro de poco a lo mejor tenemos la Navidad temprana contra la mala onda. Porque no es el tema comercial, el asunto de la venta, eso no. Es el asunto de la es mala onda. Es el espíritu navideño, sí, sí, que sí. Contagia de buena onda, alegría, la gente está en otro el mundo. El que viene con un problema, le cantamos un villancico y a la mierda, listo, se terminó. Toda la mala onda. Qué grande Maduro. ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros, claro, no? ¿Mm? Así y bueno, que por eso Maduro es Maduro y nosotros somos nosotros, Carlos. Exactamente. Tenemos mucho que aprender, Silvino. Así que usted tiene la siesta tardía y Maduro la Navidad temprana. Y tenemos a nuestro escribano. Que de tanto en tanto nos viene a visitar, no muy seguido. A seguido se lo llevaron preso. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, querido Javier? De lujo. ¿Todo bien? De lujo. Feliz, feliz, imagínese. ¿Tenía que pasar por la peluquería, Silvino, o no? ¿Yo? Sí. No voy más al peluquero, le dije, ¿no? Porque acá ha habido peluquería, parece. Sí, no, bueno. Tremendo. Tiene todo ahí arriba, ¿no? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo feliz, bien? Feliz, contento. Claro. Mucha mostaza. Metieron dos seguidos. Oh, estamos de lujo. Metieron dos seguidos, tremendo, ¿no? Hincha de Racing, el escribano. Sí. Y acá hoy no estamos, ya está, ¿vio? Usted estaba preocupado por el canal. No, sí, pero sí. Pero sí, la sí. Televisión pública. No, no puede fallar. ¿Cuándo le fallé? Jamás. Así que conste que no vine a gozar cuando se fueron al descenso. No, el escribano un caballero. Me ausenté un mes para no decir nada, para no molestar. No podría decir lo mismo de muchos, pero el escribano un caballero. Y bueno, y hoy lo tenemos ahí al rojo con Gimnasia Grima Jujuy. Con Gimnasia Grima Jujuy. Que lleva los colores del escribano, sí, justamente. Así que puede ser ventajoso para usted, ¿no? Así que bueno, esperemos. Bueno, en tren de noticias, hoy fue un día de bastantes noticias. Entre otras cosas, saben que Clarín presentó su plan de adecuación, ¿no? Qué palabra fea, adecuación, ¿no es cierto? Me suena al jacobinismo de la Revolución Francesa, ¿no? O te adecuado o te corto la sabiola, ¿no es cierto? Con Robespierre ahí en claro, el, sí. a la cabeza de todo, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Me suena mal la palabra adecuación, ¿no? Que uno, allí aparece incluso en una especie de pintura del momento, Luis de Lía, diciendo que la adecuación de Clarín debe hacerse con cuchillo de carnicero. Que yo creo que es efectivamente lo que de Lía dice. Lo que pretende el resto. Lo que muchos no se animan a decir con esas palabras, pero les encantaría llevar adelante por ese procedimiento, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, hoy Clarín presentó el plan de adecuación, y el AFSCA lo recibió. Y dicen que se va a tomar, o puede llegar a tomarse, los 120 días para analizarlo, ¿no? Después apareció también, ya sobre el final del día, el ministro Rossi con un dato que tiene más de señal que de noticia. ¿Qué dijo el ministro Rossi, que es el ministro de Defensa? Que aparecieron en los archivos de la Fuerza Aérea algunos elementos que le dan respaldo a la tesis del gobierno de que el traspaso, digamos, de papel prensa de la familia Greiber a la sociedad que conforman Clarín y La Nación fue hecha durante la dictadura militar mediante, bueno, procedimientos acordes a aquella época, ¿no es cierto? Y que se han encontrado, según Rossi, documentos en la sede de la Fuerza Aérea que probarían la postura del gobierno. ¿Por qué digo que es más señal que noticia? Primero, porque esto, bueno, habrá que ver qué ocurre. Y segundo, porque qué curioso, ¿no es cierto?, que luego de una elección perdida, más allá de que todo el mundo se la adjudica, una elección en la que parece que no perdió nadie y todo el mundo ganó, empezando por e incluido desde ya el gobierno, pero bueno, en la interpretación política de muchos analistas, el gobierno perdió las elecciones y de hecho las perdió en los 5 lugares principales, electoralmente hablando, que definen la elección del presidente, es decir, Capital, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En todos esos lugares perdió el gobierno. Entonces digo, qué particular, qué extraño, qué sintomático que luego de esta elección, entre comillas, perdida, aparece el fallo de la Corte, en donde su presidente, Ricardo Lorenzetti, confiesa haber hablado del tema en muchísimas ocasiones, son palabras textuales de Lorenzetti, con el secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, algo que debería estar directamente prohibido. O si alguien del Poder Ejecutivo llama a un juez, el juez jamás debería atenderlo, ¿no? Acá cuento una anécdota, digamos, entre paréntesis, y ya retomo el hilo del tema de los documentos encontrados en la Fuerza Aérea y por qué me parece más señal que noticia. En el tema de las presiones a los jueces, no cabe duda de que si Zanini llama a un juez de la Corte, en este caso a Lorenzetti, y de hecho concreta varios encuentros y habla con él de la ley de medios, no cabe duda que lo hace para presionarlo. ¿Para qué lo va a llamar? ¿No es cierto? Y Lorenzetti aceptó esa propuesta de encontrarse a hablar, según el propio presidente de la Corte, en muchísimas ocasiones de este tema. En el año 91, el presidente Bush, padre, se produce una vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos y nombra a un juez para ocuparla, un juez de color, juez Clarence Thomas. Como aquí los jueces necesitan acuerdo del Senado, el pliego va a la Comisión de Acuerdos del Senado y a la audiencia, por supuesto, se tiene que presentar el juez. Dura varios días, la requisitoria fue durísima y se hicieron públicos costados de la vida del juez, privados, muy complicados. Y el juez lo encaró en un momento al presidente de la Comisión de Acuerdos y le dijo que estaba recibiendo una presión no debida y casi insoportable. Y el presidente de la Comisión de Acuerdos le dijo: juez Thomas, si usted no estaba preparado para resistir esta presión, no puede ser juez de la Corte. Así que decídalo, si termina acá su camino o quiere seguir. Es decir, si vos no tenés lo que tenés que tener cuando llama un teléfono y decirle no, dígale que no estoy para atenderlo. Si me va a llamar por la ley de medios, no lo puedo atender. Exactamente. ¿Mm? Si no tenés eso, no podés ser juez de la corte. Retomo y cierro el asunto de la señal. Qué sintomático, ¿no? Algo arreglado, evidentemente, con la Corte Suprema, arreglo al cual la Corte se prestó, de dar a conocer la resolución de su fallo 48 horas después de unas elecciones perdidas. Y ahora este asunto, la pata gráfica de la prensa. Saben que la ley de medios iba a los medios audiovisuales y la pretensión de quedarse con el control del papel iba a la pata gráfica de los medios. Bueno, acá está. 48, 72 horas después de conocerse el fallo de la ley de medios, aparece mágicamente en los archivos de la Fuerza Aérea documentación que prueba la tesis del gobierno de que papel prensa le fue arrancado ilegalmente bajo la dictadura a sus legítimos dueños. Lo dejo como un interrogante.